llorar. Te juro, madre mía, yo tengo que triunfar, que de llegar a Lima lo tengo que lograr. Soy provinciano humilde con ansia de luchar. Y yo llegué, me enfrenté, de cerca vi la realidad. Yo sufrí y padecí, no sentí miedo a la verdad. Soy provinciano humilde con corazón de acero. Si me clavan puñales, te juro que no muero. Más fuerte que una roca que no conoce el miedo. Ver feliz a mi madre es lo único que quiero. Soy provinciano humilde con corazón de acero. Si me clavan puñales, te juro que no muero. Más fuerte que una roca que no conoce el miedo. Ver feliz a mi madre es lo único que quiero. Madre, madrecita mía, yo tengo que triunfar. Espérame. Para todos mis hermanos provinciales.